Hijita que me quería probar, siempre tuve que conmigo, yo te supe amar, siempre tuve que conmigo, yo te supe amar. Y la gente olvidaste la vez contigo, tú recuerdas en el fin, yo quiero mi alma, tú recuerdas en el fin, yo quiero mi alma. Let's go!